cariño con la espumita del río. Un pedazo de mi alma que va muriendo de frío. Como no vienes a verme, mi cariñito te envío. En la espumita del río, en la espumita del río. Como no vienes a verme, mi cariñito te envío. En la espumita del río, en la espumita del río. Se agita, si a tu recuerdo lo guío. Ahí te van mis ilusiones, ahí te va el corazón mío. En la espumita del río, en la espumita del río. Ahí te van mis ilusiones, ahí te va el corazón mío. En la espumita del río, en la espumita del río. Mis amigos, Alfonso Cepeda, Enrique y el Turco Aguancha. Y mira las espumitas que van bajando del río. Un pedazo de mi vida que poco a poco te envío. En la espumita del río, en la espumita del río. Un pedazo de mi vida que poco a poco te envío.